Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 13 de octubre. Saludo con mucho cariño a Pastor Delgado, a Albert, que ya lo tengo aquí en la línea, a Lioresh. Vamos a ver qué está pasando aquí. A ver, ya. Se terminó. Okay. Sí, a Lioresh, a Tiger y a Snugglebuu y a todos aquellos que nos estén sintonizando por los diferentes canales. El día de hoy vamos a tocar dos temas trascendentales en la historia de América Latina y por supuesto también vamos a tener el programa conmemorativo de SOS Radio Futura de nuestro querido compañero Gustavo Daniel Peseta. Así que por lo pronto pues le doy la más cálida bienvenida a mi querido cotitular desde Argentina, Albert Juve. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Ceti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a todos amigos. Pues también quiero saludar por supuesto a nuestra hermana Radio del Sur de Venezuela, que retransmite este programa todos los martes a partir de las 11 de la noche, hora de Venezuela. Un saludo, por supuesto, a todos los compañeros del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes y un saludo especialísimo y una enorme disculpa a mis queridísimos Sergio Pochón e Hilda Venegas, que el día de ayer yo tenía el compromiso con Alternativa Latinoamericana para participar en el maratón de Alternativa Latinoamericana, pero un problema severo me impidió cumplir con ese pues compromiso tan importante que tengo con mis queridísimos colegas de Alternativa Latinoamericana. Muy apenada estoy, pero hay cosas a veces que se salen del control de uno y no hay manera, ¿verdad?, de cumplir. También le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido Cuautli. Cuautli, te reitero el ofrecimiento de que estés en el micrófono, en el programa. Nada más me avisas, Cuautli, y me mandas tu contacto por Skype para llamarte y comentar lo ocurrido en Ayotzinapa, que sigue pues dando mucho de qué hablar. Así que por lo pronto vámonos a una primera pausa musical y ya de regreso espero estar en contacto con Gustavo Daniel Peseta y para comentar lo ocurrido con la elección en Venezuela, perdónenme, en Bolivia, donde Evo Morales fue reelecto pues con una mayoría, ¿cómo le llaman? Abre mayoría absoluta, ¿verdad? Creo que recibió pues el casi, 60%. Casi, aproximadamente el 60%, es una mayoría bastante importante. Sí, aplastante, porque creo que le llevaba 40 puntos a su más cercano competidor, o sea, algo verdaderamente inusual, ¿eh? Algo inusual. Bueno, en Bolivia se dio esta victoria aplastante de el muy admirado, querido presidente Evo Morales. Así que vamos a hablar también de esa elección que ocurrió el día de ayer, para la historia, Albert, para la historia, Totalmente, es la reivindicación de toda una serie de políticas públicas destinadas a la sociedad, y la muestra de que gobernar escuchando a los movimientos sociales y en función de ello es más que redituable, socialmente hablando. La victoria de ayer de Evo Morales es eso, la reivindicación de una forma totalmente distinta de hacer política. Definitivamente. Y bueno, ¿qué les parece si en lo que me contacto con Gustavo Daniel Peseta nos vamos a una brevísima pausa? ¿Ya estás aquí, compañero Gustavo? Hola. Hola, bienvenido, Gustavo, muy buenas noches. Hola, ¿me están escuchando? Buenas noches. Perfectamente te escuchamos. Aquí estamos Albert, mi cotitular, y todos aquí en el chat, pues nada más esperando contactarnos contigo para hablar largo y tendido sobre SOS Radio Futura, que tú conduces con tanta maestría, mi querido Gustavo. Bien, bueno, acá estamos. Un saludo para todos, entonces, agradecidos por permitirme estar contando un poco de lo que fue nuestros comienzos. Pero bueno, quedo atento a tus preguntas y a las preguntas de los compañeros. Pues está aquí Albert en línea. Albert, si quieres también saludar a Gustavo y darle la bienvenida como cotitular que eres del programa. Cómo no, un saludo para Gustavo, bienvenido, y es un placer tenerte aquí con nosotros, Gustavo. Gracias, Albert, para mí también es un placer, bueno, también formar parte de lo que es el FENCAI, así que contentos también y bueno, listos para compartir este programa de hoy. Pues bien, Gustavo, cuéntanos cómo fueron los inicios de esta gran empresa, no empresa en el sentido comercial, sino una empresa, algo que tú emprendiste junto con otros compañeros y que se ha dedicado a hacer un periodismo ético, un periodismo que toque aquellos temas con un sentido de análisis profundo, muy amplio, aquellos temas que los medios convencionales o lo que yo llamo la mediocracia, pues simplemente pasan por alto o no se atreven a mencionar siquiera. Cuéntanos cómo fueron esos inicios de SOS Radio Futura. ¿Por qué se llama SOS? Bueno, SOS Señal de Radio es el nombre del programa que comenzó allá por el año 2001, Y bueno, y el SOS prácticamente, bueno, primeramente soy radioaficionado, ¿no? Creo que un poco narra también un poco lo que fue la historia de Radio Futura, porque bueno, siendo radioaficionado, armándome primer equipo de comunicaciones y bueno, justamente con un compañero que veníamos de una militancia popular y social, decidimos hacer una radio, y como yo era radioaficionado y tenía un equipo de comunicaciones medio armado, lo tratamos de incorporar a lo que era la frecuencia modulada, ya que los equipos radioaficionados son en AM, y bueno, y así surgió el tema de hacer una FM. Pero en cuanto al SOS era eso, que soy radioaficionado y lo relacioné un poco con ese hobby, y lo relacioné un poco de, bueno, de construir el pedido de auxilio, como es la señal de SOS, a la construcción de una nueva manera de comunicarnos, ¿no? De una manera de comunicación nueva, distinta, para darle la voz a aquellos que nunca se le dio voz. Así que por eso salió el SOS de señal de radio, ¿no? De tirar como una botella al éter, con otra clase de mensajes, ¿no? Y bueno, al principio hacíamos todo lo que era noticias nacionales que tenían que ver con la República Argentina, y bueno, pasando el tiempo ya, casi para el año 2003, 2004, decidimos entablar un poco lo que era esta construcción que se venía dando a nivel Latinoamérica, y bueno, y que no podíamos estar ajeno con respecto a estos diferentes movimientos que se gestaban en América Latina, y por eso nos dedicamos a lo que fue la política internacional, ¿no? De empezar a traer las voces de aquellos que también la estaban pasando mal, de también estaban sufriendo transformaciones, y que bueno, que teníamos que traerla a este lado del sur, ¿no? Por eso, bueno, después nos dedicamos a lo que fue la política internacional, hacer estos contactos con diferentes compañeros, tanto periodistas como luchadores sociales, como políticos, en fin, creo que a lo largo de estos 13 años de SOS Señal de Radio y a lo largo de los 27 años de Radio Futura, porque bueno, debo contar, el 10 de octubre Radio Futura cumplió 27 años. Mira qué cosa, qué maravilla, ¿no? Fuimos la cuarta radio en la ciudad de La Plata, una ciudad que comprende la región que es La Plata, Berisso y Ensenada, una región que comprende aproximadamente 1 millón de habitantes, una ciudad universitaria. Eso, bueno, arrancó el 10 de octubre con programación, salíamos. Si bien veníamos haciendo pruebas, como ya les dije, con equipo de radio aficionado, veníamos haciendo pruebas que salíamos a 1:15 ya a fines del 86, principios del 87, ya el 10 de octubre del año 87 arrancamos con programación, con un estudio chiquito, era una salita de madera de 2x2, donde entraba un operador de un lado y un locutor del otro lado, parados, sin sentarse, muy incómodo, que cuando llovía el operador prácticamente se mojaba la espalda, porque terminaba justo el techo y estábamos en un patio externo, así que cuando llovía el operador tenía que ponerse un nylon en la espalda, porque si no se mojaba la espalda, para que se den cuenta un poco de la precariedad en la cual empezamos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eso creo que no nos frenó en la construcción de una comunicación distinta, por el contrario, creo que eso nos animó y nos alentó, porque no estábamos confundidos en lo que queríamos, ¿no? Porque bueno, al tiempo se fueron acercando otras voces, se fue acercando gente a la radio, pudimos saltar de ese cuartito de 2x2 de madera allá a construir un estudio de material, si también era de dimensiones chicas, pero ya, bueno, de material, con el vidrio correspondiente que separaba la sala de operadores con el estudio de salida al aire, con una consola que ya era de radio y no una consola de sonido, en fin. Por suerte tuvimos un avance, si bien nos costó, obviamente, porque todo cuesta, ¿no? Sí. Aquellos que venimos del campo popular, prácticamente yo trabajaba, el otro compañero también, y poníamos plata de nuestro bolsillo para ir reincorporando cosas, otras cosas nos ayudaban amigos. Pero bueno, salíamos al aire con un equipo de radio aficionado a la mitad hecho, pero con que transmitía en FM, de muy baja potencia, que cubríamos 10 cuadras a la redonda, y una antena que yo había hecho yo, muy precaria. Pero bueno, con eso arrancábamos, con un micrófono de grabación muy chiquito, con una bandeja giradisco Winco, y un grabador de esos viejos metálicos, que cada vez que apretaba la treca hacía más ruido que otra cosa. Pero bueno, eran nuestros inicios, nuestras herramientas las que teníamos, y que lo hacíamos prácticamente un poco militando, ya que veníamos de una militante. Bueno, yo fui militante en los 80 de la Federación Juvenil Comunista, a partir del 86 me desvinculé de lo que fue el partido, y bueno, decidí la militancia hacerla desde la radio, ¿no? Sí. Porque bueno, no me sentía representado por, en ese momento, por aquellos que llevaban adelante el partido, así que bueno, decidí abrirme y decidí militar desde la propia creación de lo que es Radio Futura. Pues muy muy interesante. No sé si Albert tengas alguna pregunta antes de que yo le siga, pues preguntando más cuestiones sobre la experiencia que ha tenido SOS y también Radio Futura en todo este tiempo que ha venido interactuando desde un ángulo, digamos, de los movimientos de izquierda, ¿no? Adelante, Albert. ¿Albert? En ese sentido, yo tengo 11 años viviendo en la Argentina, y me ha sido muy complejo, muy complicado poder entender el espectro ideológico de los grupos políticos en la Argentina. Yo tengo que serle honesto aquí a Gustavo, en ese sentido se me ha complicado muchísimo, porque el discurso está muy mezclado, ¿no? Tal vez él me entienda en ese punto. Cuando hablas de por ejemplo, el peronismo, hay un discurso que a veces pareciera ser muy de izquierda, pero en los hechos, pues nosotros tenemos expresiones políticas como el menemismo, ¿no? Así que es muy complicado, y hoy día, bueno, vemos expresiones como el polo obrero que está últimamente saliendo en los medios muy cercano a lo que podemos considerar la derecha más recalcitrante en el país. Así que es muy complicado. ¿Cómo ve Gustavo hoy día? A mí me gustaría saber eso. Esa izquierda de la que podríamos etiquetarla como izquierda en la Argentina. El proceso de la izquierda en la Argentina no es un proceso muy complejo, como el proceso que vive el peronismo, entendiéndolo como un movimiento, ¿no? Y no como un partido. Por eso, si lo entendemos como un movimiento al peronismo, entendemos de por qué el peronismo a izquierda, centro y derecha. Ahora, si lo queremos entender como un partido de una rama izquierda, se nos hace difícil, porque dentro de esa rama izquierda del peronismo también hay gente de derecha. Y por el otro lado, bueno, sí, un poco el polo obrero, en este caso, o los partidos trotskistas, vienen, eso es mi visión, ¿no? Ojo, es una visión muy personal, pero por lo que uno ve, los partidos trotskistas hoy están haciendo un juego a la propia derecha, a la misma oposición en la República Argentina. Por eso sus candidatos hoy forman parte de la familia mediática de los medios hegemónicos, ¿no? Entonces creo que ahí un poco, porque tenemos que entender esto, en diferentes procesos políticos en la Argentina, ningún partido de izquierda iba a tener tanta incidencia en los medios hegemónicos. Simplemente, incluso el Partido Obrero ha pasado por los micrófonos de Radio Futura, digo, en su momento. Hoy por hoy ni se llegan a los medios comunitarios, pero sí participan de los grandes medios hegemónicos. Por eso también nos atrevemos a decir, o me atrevo a decir personalmente, de que hoy también están haciendo un papel jugando un papel preponderante también ante los medios hegemónicos, ¿no? Representando no los intereses de los trabajadores, que según ellos dicen, sino apostando al capital, ¿no? Cosas que, bueno, uno nunca va a entender, pero bueno, la política en la República Argentina y de los partidos, uno dice de izquierda generalizando, pero en este caso son los partidos trotskistas. Todos los partidos trotskistas en la República Argentina están siendo un papel y alineados con muchos de los partidos de derecha, ¿no? Eso también es algo que nos llama la atención. Hoy podemos ver gente del Partido Obrero sentado y charlando con gente que en su momento o los reprimió o en su momento estuvieron apoyando el paro del campo, por ejemplo, abrazados con la gran oligarquía terrateniente. Digo, cosas que nos cuesta entender, pero bueno, son cuestiones políticas que, bueno, que harán, en su momento se tendrán que hacer los propios partidos trotskistas una autocrítica, si la hacen, ¿no? No sé. Pero bueno, es difícil, Albert, hacer una simbología de lo que viene pasando en la República Argentina con esto que vos hablabas del Polo Obrero, y también un poco de entender, lo difícil que entender es el peronismo, por el tema que uno lo tiene que tomar el peronismo como un movimiento, y dentro de este movimiento te encontrás con varios personajes, entre ellos, como vos nombrabas, a Menem, ¿no? Que lamentablemente es así. Muy, muy buena pregunta, de verdad que sí, se nos antoja que el hiper o ultra pragmatismo que adoptan algunos partidos que inicialmente fueron de izquierda y luego se empiernan, ¿no?, o interactúan con tanta entusiasmo, digamos, con partidos o con gente que es su antípoda política, ¿no? Siendo funcional al sistema, ¿no? Es lo lamentable de toda la lucha que tiene el movimiento de izquierda, incluso los compañeros trotskistas. Para mí, la militancia trotskista son compañeros, pero bueno, evidentemente están por un camino equivocado hoy por hoy, ¿no? Más allá de que entendemos y podemos decir que le damos la razón en muchas cosas a los partidos trotskistas, y bueno, también en la Argentina no vamos en vía al socialismo ni se va camino al socialismo, digo, pero tampoco podemos ser tan ciegos de negar cambios estructurales que se han dado en la Argentina en estos últimos 10 años, que muchos lo vemos como cambios revolucionarios, más allá de que no se nombra el socialismo, ¿no? Pero esto de que hoy por hoy la mujer pueda tener una jubilación como ama de casa es algo revolucionario. Esto de que haya una asignación universal por hijo, cuando hubo un sector muy grande en la población de muy abajo que nunca se le dio una ayuda, hoy el gobierno se está haciendo cargo de eso. Me parece que son cosas revolucionarias que están pasando en la República Argentina, lo mismo que la ley de medios. No podemos estar en contra a esta nueva ley de medios que tenemos en la Argentina. Podemos criticar otra cosa, y somos críticos de muchas cosas en la política de la Argentina, porque todavía hay empresas tercerizadas dentro del Estado, porque todavía falta verdaderamente empleo, el tema de la explotación de las minerías a cielo abierto, el tema de entregar la verdadera tierra a los dueños de ellas, que son nuestros pueblos originarios, más allá que tenemos una ley, pero en muchas provincias no se cumple porque los gobernadores son cómplices de las propias mineras extractivas. Así que hay muchas cosas por cambiar, pero tampoco podemos tener los ojos vendados de que se han hecho y se ha avanzado mucho en estos últimos 10 años, en cambio que para mí son revolucionarios. Completamente de acuerdo, o sea, no queremos nosotros adoptar aquí una postura, digamos, maniquea ni nada por el estilo. No. Definitivamente existe todo eso que tú dices, y últimamente, si cada país, como lo dijo Correa y lo dijo muy bien, cada país tiene su propio ritmo, su propia gradualidad para marchar hacia un estadio en el que las grandes mayorías tengan una vida digna, ¿no? Finalmente, lo que ha hecho Cristina Fernández y antes su esposo es acercar a las grandes mayorías los beneficios, digamos, de una política social a los que no tenían acceso cuando Menem y toda la runfla que los precedió y que lo sucedió, ¿no? Así que por ese lado, pues entendemos muy bien Gustavo. Y bueno, regresando a la cuestión mediática, ciertamente en la Argentina existe una ley muy avanzada, muy avanzada. ¿Cómo se sienten los, digamos, los medios alternativos como el tuyo con ese entorno, con esa ley? ¿Piensan que muy pronto podrán tener, digamos, una mucha mayor cobertura que el papel adverso de los medios como, por ejemplo, el Clarín, etcétera? La mediocracia en Argentina se va a ver, digamos, ¿se van a constituir ustedes en un verdadero, en un mayor contrapeso de lo que ellos están haciendo ahorita? No creo que le lleguemos a pisar los talones al grupo Clarín, pero lo cierto es que, bueno, que sí creemos que desde esta clase de medios, hoy por hoy tenemos nuestra propia agenda, temas que no son referentes a los que nos imponen los grandes medios hegemónicos, tenemos nuestra propia audiencia. Somos formadores también de una gran parte de la opinión pública en nuestra región, pero bueno, también entendemos que más allá de que esta ley, que ya lleva 5 años, que este 10 de octubre cumplió 5 años, también lo que se ve y que es una de las cosas que criticamos desde los medios alternativos y comunitarios, que la vemos muy estancada, vemos a una autoridad del Servicio de Comunicación Audiovisual como es el AFCA, muy preocupado por todo lo que está haciendo el Grupo Clarín y ha dejado de prestar atención al reclamo de nuestros medios, de ese 33% de las licencias que son para medios sin fines de lucro y medios comunitarios y alternativos. Ahí creo que hubo un parate que hace 5 años que está frenado, si bien entendemos que también el AFCA, esta autoridad federal, está teniendo mucho que ver con la influencia que tiene el Grupo Clarín en el frenado de la aplicación de esta nueva ley. Sí. Porque tendría que estar en pleno proceso de adecuación y todavía, si bien ha hecho un plan de adecuación, ha hecho un plan tramposo, y bueno, esta autoridad federal que debe regir esto está teniendo mucha atención a lo que hace el Grupo Clarín y nos ha descuidado a nosotros, que somos realmente los que hicimos la ley, ¿no? Porque debemos decirlo así, esta ley la discutimos entre todos los medios y sectores sociales y movimientos sociales en la República Argentina, y que todavía estamos esperando una respuesta ante esto, ¿no? Que si es algo de que hay cosas que criticar, es una de estas. Si bien apoyamos la ley de medios, criticamos de que, bueno, todavía no se está cumpliendo con ese 33% que dice la ley de las licencias para los medios de baja potencia, sin fines de lucro, comunitarios y alternativos, ¿no? Claro. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y vamos a escuchar a tu compatriota, Gustavo, a la gran Nacha Guevara, y regresamos de la pausa para continuar hablando? Me gustaría mucho comentar contigo, con Alberto y con otro compañero, lo que está ocurriendo en América del Sur, Gustavo. No solamente el gran impulso que se ha dado a una comunicación alternativa valiosa, digamos, como es el caso tuyo de Resumen Latinoamericano, la Radio del Sur, es decir, tantos medios respetuosos de sus audiencias, sino el avance que ha habido en términos sociales, en la marcha hacia el socialismo y lo que acaba de ocurrir, esta cuestión que es verdaderamente una hazaña de Evo Morales en Bolivia, que barrió el día de ayer en la elección. ¿Qué te parece? Dale, vamos. Vámonos entonces a dedicarle a SOS Radio Futura y a nuestro querido compañero Gustavo Daniel Peseta los versos sencillos del inolvidable José Martí en la voz de la gran Nacha Guevara, con la musicalización de Alberto Favero. Regresamos. See you.

con una diferencia abismal entre él y su más cercano competidor, si es que se puede llamar cercano, porque pues no, nada que ver, ¿no? Ahora sí que se refrendó todo el proyecto que inició Evo Morales desde que subió a la presidencia. Gustavo. Estos son los triunfos de los pueblos, ¿no? Creo que una de las cosas importantes que hay que resaltar es esto. He tenido dudas y sigo teniendo dudas qué va a pasar en Brasil la próxima semana. ¿Cierto? Pero nunca tuve duda de este triunfo de Evo Morales. Nunca dudé que iba a arrasar. Incluso yo, en nuestros pronósticos, era más del 65% que dábamos un poco. Pero verdaderamente nunca... Nunca me preocupé, porque cuando los pueblos empiezan a tener conciencia, cuando nos estamos dando cuenta de que, bueno, y era un poco lo que se buscaba al principio de todas las luchas allí en Bolivia. Creo que esto es una de las firmezas retóricas históricas de las luchas de los pueblos en toda Latinoamérica, ¿no? Creo que este 11 de octubre, último día de la libertad de los pueblos originarios, y a partir del 12 de octubre de los pueblos en resistencia, creo que, bueno, esto nos ha demostrado que seguimos resistiendo, y se está demostrando en Bolivia de que somos capaces de no solo de resistir, sino que a la vez que resistimos también estamos gobernando, ¿no? Son nuestros pueblos originarios, aquellos pueblos que fueron avasallados, asesinados y robados, los que hoy están llevando adelante el futuro de su propio destino en Bolivia, ¿no? Creo que eso, creo que no hay más nada que decir, creo que hay que sacarse el sombrero ante Evo Morales. Definitivamente. Albert Cuautli, quien quiera de los dos que desee comentar algo más sobre lo ocurrido en la Gran Bolivia de Evo Morales. Adelante, Cuautli. Gracias. Bien, lo que pues es otro logro más en Bolivia para dar continuidad a la verdadera democracia, ¿no? Muchas veces se comenta en otros países que por qué la continuidad, que por qué tantas veces un presidente, pero yo digo, ¿quién no quisiera un presidente como Evo Morales y no tener 70 años al PRI, ¿no? Entonces, es la continuidad, pero para prosperidad de un pueblo, y no importa que sea el mismo presidente. Entonces, aquí tenemos al PRI 70 años con diferentes presidentes, y pues quisiéramos siquiera un Evo Morales por 2 años. Totalmente de acuerdo, Cuautli. Albert, adelante. Sí, ya había yo comentado lo que esta reelección, y por este margen tan amplio de Evo. Sí, es la reivindicación del modelo, es la reivindicación del sistema implementado, es la reivindicación de los pueblos, como bien lo dice Gustavo. Aquí lo más interesante, que a mí me parece sumamente esperanzador para otros pueblos, para otras naciones, es el hecho de que en el bastión de la oligarquía boliviana, que es la provincia de Santa Cruz, Evo Morales arrasó. Si recordamos bien, los intentos desestabilizadores, incluso hasta golpistas que hubo en Bolivia en su momento, vinieron de las élites que se ostentan ahí en la provincia de Santa Cruz. Hoy esta provincia se vistió de azul, como son los colores del MAS. Hay una amplia votación hacia el presidente Evo Morales. Eso indica que las políticas de Estado han alcanzado no solamente a los sectores más desposeídos, han alcanzado a otros sectores, les han hecho sentir las bondades y beneficios que esto tiene, y ha convencido no en función de mercadotecnia, ha convencido en función de efectividad de gobierno. Yo creo que eso es lo más rescatable de todo esto. Un gobierno que se compromete seriamente con la sociedad es capaz de poder hacerle llegar los beneficios de políticas públicas coherentes ¿sí? Y el resultado es esto, el apoyo de estos sectores hacia ese gobierno. No es una sorpresa el cúmulo de votación. Es simple y sencillamente entender lo que hace un gobierno comprometido con su sociedad. Definitivamente, y como lo comentaba yo en el programa pasado, qué manera de honrar la memoria del inmortal Ernesto Guevara, sino con este proyecto, con este triunfo, con esta reivindicación de los pueblos, sobre todo del pueblo boliviano, pues fue Bolivia el país que escogió el Che para continuar con su, digamos, con la revolución, ¿no? Con ese proyecto de implantar en nuestra América el socialismo, es decir, tener al hombre, al ser humano como centro y por encima de los mercados y del dinero, ¿no? Entonces, pues vaya manera de honrar la memoria y el sacrificio del gran Ernesto Guevara. Sí, no sé si tengas algo más que agregar, Gustavo, o damos más o menos, vamos a revisar cómo estuvo el proceso. El día de ayer, pues, el presidente Morales ganó, fue reelecto con casi 2/3 de los votos, más de 5 millones de votos emitidos en Bolivia, sin contar los que sufragaron en el extranjero. La fuerza del MAS, es decir, la más importante en la historia boliviana, también alcanzó 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS ocupará 24 de las 36 bancas en el Senado y 80 de las 130 en diputados, es decir, 104 de los 156 escaños de la Asamblea, según los datos, ¿no? Por su parte, el que más se le acercó fue Samuel Doria Medina, con el 25.1, es decir, qué barbaridad, pues, alrededor de 35 votos de diferencia, 35 puntos de diferencia, y Jorge Quiroga, el empresario y un conservador, Jorge Quiroga, con apenas un 9.6%. Dijo Evo que con más del 60% ganó la propuesta de la nacionalización de Bolivia y, por supuesto, pues ratificó su compromiso de convertir a Bolivia en una potencia energética. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Patria sí, colonia no. Los presidentes de Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela y Nicaragua celebraron como propio su triunfo electoral por mayoría absoluta, y de verdad, qué trascendental es este triunfo aplastante de Evo Morales y el movimiento al socialismo. Adelante, el que quiera añadir más comentarios sobre esto. Adelante, Gustavo. Sí, yo creo que siempre lo repetimos, ¿no? Para nosotros el orgullo de tener alguien que represente a nuestros pueblos originarios, creo que es un triunfo importante, ¿no? Creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión a muchos de nuestros gobernantes en Latinoamérica, ¿no? Incluso aquellos que no piensan como nosotros, digo, porque esto es una lucha de una construcción de hace más de 500 años, ¿no? Sí. Y a mí, la verdad que me llega en el alma, esto es lo que ha pasado en Bolivia, me llega en el alma, más allá de que yo soy hijo de extranjero, soy hijo de italiano, pero un poco siguiendo los diferentes procesos en Latinoamérica, creo que uno de los más importantes es el de Bolivia, ¿no? Y que muchas veces lo dejamos relegado, muchas veces no nos llega información. Muchas veces pasa que no nos llega información de Bolivia, incluso ni de los medios alternativos, ni siquiera de los medios hegemónicos hablan de Bolivia. Pareciera ser que también se le tiene miedo De demostrar lo que está pasando en este proceso revolucionario en Bolivia, ¿no? Si bien nos podemos enterar de cosas que pasan en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, pero de Bolivia muy poca noticia se tiene. Así que, qué sé yo, para mí, yo me siento muy orgulloso de lo que ha pasado en Bolivia. Y lo digo con sinceridad, ¿no? Creo que esto me hace un poco pensar en la maldición de Malinche, me hace un poco pensar en toda nuestra historia de lucha a lo largo del tiempo, ¿no? Porque bueno, no fueron las luchas emancipadoras por los derechos de los trabajadores, sino que las luchas emancipadoras empezaron desde la propia conquista, ¿no? Y el propio masacre de nuestros pueblos. Creo que esta historia nos tiene que llenar y mucho. Ojalá que Bolivia siga creciendo, ojalá que tenemos que estar atento a este 9% de estos derechosos que todavía siguen dando vuelta en Bolivia. Sí. No nos tenemos que dormir con el 60%, sino que también tenemos que estar atentos a ese pequeño grupo minúsculo que son después los que nos hacen caer y fuerte. Digo, hoy celebremos en Bolivia lo que está pasando, pero no descuidemos lo otro, ¿no? Porque sabemos cómo el imperio siempre está agazapado con el águila pendiente a lo que pueda llegar a pasar. Sí, claro, claro que sí. Ya vimos la embestida brutal que tienen contra Venezuela con el asesinato salvaje de Robert Serra y su compañera, ¿no? María. Entonces, tienes toda la razón, Gustavo. Si bien es cierto que fue una hazaña que pasará a la historia, ya pasó a la historia, también es cierto que da coletazos tremendos el imperialismo neoliberal o colonialismo, y da muchos coletazos justamente porque se debilita la hegemonía con este triunfo tan definitivo del socialismo en Bolivia, ¿no? Vos sabés que hace un poco tiempo tengo un compañero de militancia de la década de los 80 que hoy, él es boliviano, estuvo estudiando aquí en la ciudad de La Plata, hoy es dirigente de una de las fuerzas trotskistas más grandes que hay en Bolivia. Y muchas de las discusiones que venimos teniendo, cuando las tenemos, que nos encontramos por Facebook, es por ese tema, porque bueno, muchos de los partidos trotskistas, incluso el de Bolivia, están en contra de todo este proceso que se viene gestando en Bolivia. ¡Qué barbaridad! Y las discusiones que yo tengo con el compañero, porque un compañero de lucha, de militancia, nos conocemos de chico, caminamos la calle juntos, y una de las discusiones era esa, ¿no? Es decir, bueno, podemos criticarlo a lo que está pasando en Bolivia, podemos, que seguramente alguna falla debe tener, seguramente, algo no debe cerrar para estos compañeros la historia de Evo Morales, pero digo, peleamos toda la vida por la emancipación del reconocimiento de los pueblos originarios, hoy tenemos un representante de los pueblos originarios y lo queremos boicotear. Digo, me parece que estos compañeros le están errando el mensaje, le están errando a un apoyo que verdaderamente necesitaría Evo Morales, todos los sectores de izquierda. Después, bueno, las discusiones seguramente se estarán dando. Lo mismo que pasa en Venezuela, ¿no? Claro. No es todo color de rosa dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero digo, te acompañemos el proceso y sigamos discutiendo. Bueno, en Bolivia evidentemente eso no pasa. Los trotskistas están muy por afuera de lo que es el gobierno de Evo Morales, y bueno, pareciera ser que también se le hacen funcionales a la derecha, ¿no? Pero bueno, esas cosas todavía no las puedo entender, ¿no? Verdaderamente todavía no las puedo entender. Sí, a reserva de lo que tenga que decir Álvaro Cuautli, a mí me parece, Gustavo, que de lo que adolecen estos partidos es de hiperortodoxia, ¿no? Es decir, tienden a criticar todo lo que no se apega a la ortodoxia trotskista y pierden de vista lo que realmente importa, que es la cómo avanza las políticas en beneficio de todos aquellos que estaban totalmente relegados. Es aquí la cuestión. Nadie está diciendo que Evo Morales es un impoluto santo que no comete errores jamás. Eso no existe en el planeta Tierra. todos los seres humanos cometemos errores, pero hay una distancia enorme de años luz entre un error y ser un corrupto. Son cosas distintas. Uno se puede equivocar porque el ser humano somos así, somos falibles, pero son errores de buena fe que no involucran corrupción, ni venalidad, ni inmoralidad. Entonces, yo lo que he observado en los partidos trotskistas, leninistas, marxistas, no en todos los compañeros que militan, en algunos, son núcleos de una hiperortodoxia que verdaderamente, o sea, no le viene bien a un proceso de integración latinoamericana. Así que no sé, Albert y Cuautli, ¿qué opinen? Sí, Cuautli. Por mi parte, agregaría lo que decía Gustavo. Celebremos y yo diría emulemos, ¿verdad? Ojalá y pudiéramos alcanzar estos gobiernos. Una parte importante de Evo Morales, que no emula ninguna corriente externa, la importancia que tiene es que tiene las raíces él de su país. O sea, lo indígena es lo que lo hace ser original y tener un gobierno acorde a su gente. O sea, entre menos corrientes haya externa, que también son buenas, qué bueno, pero él, como tiene las raíces de su país, ha hecho un gobierno para su gente, ¿no? Entonces, eso es un gobierno original. Tiene identidad. Así es. Adelante, Albert. Sí, yo diría que más que hiperortodoxia, ya es de plano tremendo dogmatismo, sí, que padecen algunos partidos de izquierda. El problema que ellos tienen, desde mi muy personal punto de vista, es que no han entendido los errores del pasado. No entendieron de la historia. ¿Recuerdas que aquí hemos comentado el problema que tuvo la izquierda en su momento, finales de los 80, principios de los 90, con el colapso de la Unión Soviética y todo el bloque? Así es. El bloque Europa del Este. ¿Qué nos pasó? Nos quedamos en la orfandad ideológica, ¿no? Sí. En realidad, todos los partidos de izquierda empezaron a transformar su discurso, empezaron a asumir posturas que antes no asumían, términos que antes no asumían, democracia y todo ese tipo de cosas, que, si yo mal no recuerdo, no estaban en los discursos de izquierda. Nuestros discursos eran revolución, eran cambio, eran otro tipo de cosas. Hoy lo que nos está enseñando los procesos que se viven en Venezuela, Bolivia, Ecuador, lo que se vive en Cuba, en cierta medida también, nos están diciendo que es importante retomar muchos aspectos teóricos de aquellas teorías socialistas, pero no hay que emular los errores. El dogma fue uno de los más grandes errores de la Unión Soviética, el ser tan ortodoxo en la aplicación, sin entender que a veces la ortodoxia de cierta visión teórica era errada, y si aplicas de manera ortodoxa esa visión errada, pues tienes el resultado que nosotros ya vimos. Estos partidos no han entendido eso, no han entendido que no es tiempo del dogmatismo, no es tiempo de tomar a rajatabla todo sin cambiar un ápice. Hay que adaptarse a los tiempos, hay que adaptarse a los procesos, hay que adaptarse a las circunstancias. Ellos fracasaron porque trataron de aplicar el modelo a rajatabla en muchas circunstancias, implementarlo sin entender qué era lo que estaban implementando y las circunstancias ideológicas de los pueblos a donde lo implementaban. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos un socialismo determinado en Venezuela, otro determinado en Bolivia, otro en Cuba, y no son parecidos en ninguno de estos procesos. Tienen sus características propias de sus sociedades, de sus idiosincrasias, ¿sí? Sí. En Ecuador sucede lo mismo. Eso es lo que estos partidos no han querido entender. No han pasado de la línea del dogma y están, como bien lo dice Gustavo, en función de ello, sin quererlo o queriendo, proclives a funcionales, claro, funcionales a la derecha. Esa, por supuesto, pues es mi percepción. Claro, engordándoles el caldo. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque que... Perdón, me parece que Gustavo quería cerrar. Sí, pero es que tengo que cerrar el primer bloque. Vamos a cerrar el primer bloque, que es el que retransmite la Radio del Sur, y regresamos, mi querido Gustavo, para seguir ampliando los comentarios. ¿Qué les parece? Dale, adelante. Ok, adelante. Vámonos a la pausa, y con esto, con un saludo y un abrazo fraternal a la Radio del Sur, cerramos este primer bloque. Regresamos. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Final. Estoy segura que disfrutaron esta bellísima, bellísima canción de el gran Silvio. Pues bien, mi querido Gustavo, adelante con tu comentario. No, solamente quería decir que muchos de los que veníamos de partido de izquierda en su momento mirábamos como madre segura y seria a la Unión Soviética, a la Revolución Socialista de Octubre, a sus grandes luchadores y pensadores, y descuidamos un poco los diferentes procesos que se venían viviendo en la República, en este caso en la República Argentina, ¿no? Sí. Nosotros como Partido Comunista en su momento estábamos en contra del peronismo, y creo que fue un error muy grande que cometió el Partido Comunista, porque tampoco supimos entender lo que pasaba dentro del movimiento obrero, ¿no? Un Partido Comunista que no entendiera lo que pasaba en el movimiento obrero en la República Argentina, me parece que fue una derrota importante para el propio Partido Comunista, ¿no? Todo eso por mirar a la Unión Soviética, ¿no? Y sin mirar la realidad que nos pasaba a nosotros en su momento, ¿no? Cuando tendríamos que haber acompañado como Partido Comunista a todo el movimiento obrero en Argentina, claro. Incluso el propio 17 de octubre, ¿no? Claro, claro que sí. No sé qué les parezca si abordar otro tema que está ahorita pues en la boca de una gran, no solamente un enorme número de mexicanos, sino ya traspasó las fronteras este crimen horrendo, horrendo, abyecto de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, el crimen de Iguala. Cuautli, tú me habías solicitado un espacio para comentar sobre este crimen que ha sido verdaderamente criticado severamente por propios y extraños ocurrido en Iguala. Sí, de hecho estuve en la marcha que ¿sí? se efectuó. Hubo buena participación de muchas ONGs y movimientos sociales. Sí, igual es muestra aquí de ya la mano de hierro del gobierno, ¿no? Pero del gobierno ya descubrimos cuál es, ¿no? Está el gobierno que no es otra más que el crimen organizado. Así ya es. No puede simular que hay un crimen organizado, un narco. O sea, ya aquí ya se descubrió que detrás del gobierno está el narco, y detrás del narco está el gobierno, ¿no? Entonces, no hay que, con la salida extraña del alcalde, pues ya vemos ahí cómo se protegen ellos, cómo manejan las cosas, y así lo están haciendo. Pero ahora estoy viendo que ha habido más resistencia por parte de los alumnos de la escuela, y creo que va a buen término. De hecho, ya se manifestó hoy la UNAM para hacer algunos paros escalonados en apoyo a Ayotzinapa. Efectivamente. Adelante. Sí, efectivamente. Gracias, Cautli. Ha generado una enorme solidaridad a nivel internacional, una solidaridad hacia los estudiantes de esa Normal, que además tiene una trayectoria de un activismo político muy preponderante. No hay que olvidar que de allí se graduó el gran Lucio Cabañas y también Genaro Vázquez Rojas. Es decir, es una Normal a todas luces muy predominantemente política, de esas Normales que fueron por iniciativa del general Lázaro Cárdenas. Han salido maestros con una enorme conciencia social, y eso no le conviene al régimen, por eso la embestida contra estas Normales. Adelante, Gustavo o Albert. Sí, verdaderamente una locura, ¿no? Nosotros tomábamos la información, incluso en ese señal de radio, ayer hablábamos con Adil Reyes Maldonada de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, hasta encontrarlos, y verdaderamente los relatos que nos narraba Nadim verdaderamente nos asombraba. Digo, nos asombraba a uno, ya creo que a esta altura no se asombra de nada, de cómo actúan estos grupos impunemente, ¿no? Esta impunidad con la cual actúan tanto la policía y los diferentes movimientos que tienen que ver con la seguridad, más allá que todo esto lo querían enmarcar en un enfrentamiento con el narcotráfico, en fin. Creo que esto que tiene que ver con estos procedimientos por parte del Estado, aquellos que nos deberían brindar seguridad son los que verdaderamente nos dan más inseguridad, ¿no? Y más cuando tiene que ver con esto, ¿no? Tres asesinatos, más de 20 heridos y 46 compañeros estudiantes desaparecidos, ¿no? Verdaderamente que una locura, y creo que el presidente Peña Nieto va a tener que dar explicaciones serias. No dar explicaciones en el aire, explicaciones serias y comprometerse ante esta realidad, ¿no? Adelante, Albert. Bueno, el vacío que hay en el país, el vacío de poder que en el cual se vive en México, es alarmante. Es alarmante porque hay una sociedad que está indefensa totalmente. Ya lo hemos dicho aquí, cuando los poderes de la República, en este caso el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, se ven infiltrados en cierta forma por las mafias, cuando los responsables de llevar a cabo las funciones de gobierno, las funciones de justicia, las funciones de legislación son parte de esa mafia también, tenemos una sociedad indefensa. No hay forma, no hay a quien acudir. Entonces, tenemos estos vacíos de poder. En Ayotzinapa, un alcalde que hace de las suyas, hoy está prófugo, y partidos de izquierda como el PRD justificando al gobernador, diciendo que actuó conforme a sus responsabilidades, que actuó bien. Pero ya lo comentamos el programa pasado, Patri. Sí, sí. Aquí hay una corresponsabilidad de absolutamente todos. Si se dice que estos policías disparan a los estudiantes por órdenes, fíjate bien, por órdenes de un grupo mafioso, ¿no? Hay una responsabilidad, como ya lo habíamos dicho, una responsabilidad de los mandos superiores, hay una responsabilidad del alcalde, hay una responsabilidad del gobernador por omisión o por ser parte de haberlo ordenado este tipo de acciones. El que hayan sido, o el que hayan inmiscuido a un grupo mafioso como Guerreros Unidos, puede ser una cortina de humo. Pero ojo con eso. Independientemente de eso, el vacío de poder está haciendo de las suyas en Guerrero. Y están los otros grupos. Por ejemplo, hoy el clero acaba de salir a decir que este hecho rompe con la tranquilidad que se vive en Guerrero. Pero me por dio favor, mucha risa leer eso cuando favor. Guerrero es uno de los estados más conflictivos, pero ya de años, de ex tiene que el estado de Guerrero es un estado de tremendos conflictos. Así que bueno, ahí tenemos también una de las cuestiones por las cuales nuestro país está en un estado de postración también, en que la sociedad no puede reaccionar ante sucesos de esta naturaleza. Tenemos por un lado los medios de comunicación que de alguna manera esconden la información, esconden los hechos, nos dan lo que ellos quieren. Por otro lado está otro sector como la iglesia que nos tienen también con declaraciones de esta naturaleza. Pues yo lo voy a decir así, de esta manera, con declaraciones rudas. ¿Cómo? ¿Pelotudas? Tan boludas. Ok. Pero que al final sirven a su propósito, ¿no? Sí. Hoy en todo el país tenemos una sociedad que está realmente inmovilizada por una u otra razón, pero ya lo que está sucediendo en Guerrero va más allá de lo que se debería. Ya vimos hoy en la tarde está la toma del palacio en Chilpancingo, lo incendiaron, sí. hay un fuerte levantamiento estudiantil, y esperemos que esto sea el comienzo de algo, ¿no? Yo no es que esté pugnando por represión para la sociedad. Yo sé que si hay levantamientos de esta naturaleza va a haber represión, pero de alguna manera nuestra sociedad se tiene que hacer escuchar. Definitivamente, aquí yo quiero tocar un tema del que poco se habla. y lo quiero bautizar con el nombre de victimarios victimados. Es decir, cuando tú eres un policía que mantiene a su familia con el sueldo que te paga un gobierno represor y que te pone entre la espada y la pared, ya sea que eres un policía, un humilde policía, o eres un soldado, y te dicen, vas y disparas, o te mato, o no te pago y te mueres de hambre. Así que tú escoge, ¿no? Escoge. Entonces aquí yo no estoy justificando el hecho de que alguien diga, lo maté porque me ordenaron hacerlo. Nada más me quiero colocar en los zapatos de un policía al que se le ordena disparar, se le ordena disparar, y luego es el chivo expiatorio, porque los que están en la cárcel son policías de un rango bajo. No están los autores intelectuales, empezando por el criminal de Peña, seguido por el otro criminal, que es el gobernador de Guerrero, y los altos mandos. No, están chivos expiatorios. Entonces, a un policía que le tiene que llevar el pan a su familia, ¿en qué disyuntiva lo colocan? Es decir, obedeces. Si no me obedeces, te meto a la cárcel, en primer lugar, por desobedecer a un superior. ¿Estamos? Y aparte de eso, te corro y te mueres de hambre, y tu familia que coma pasto o aire o lo que sea. Entonces, es el nivel. Lo que estoy diciendo aquí es que los verdaderos criminales están en las altas esferas del putrefacto poder público, al que yo llamo la Cosa Nostra mexicana. Son los ideólogos de una política de terror que están aplicando en México por instrucciones del otro cartel que está allá en de las fronteras, que se llama el Consenso de Washington. Por eso le llamo victimarios victimados, ¿sí? Porque no les queda otra alternativa. No, repito, no estoy justificando que un policía se vaya por la libre balaceando al que se encuentre en la calle, pero lo cierto es que se les ordena hacer eso, y peor en el caso de los soldados, se les entrena y se les droga para perder todo tipo de empatía hacia sus pares, y les disparen, los masacren, los torturen y demás, con sin ninguna restricción moral. Ese es el tema que yo quería tocar aquí, porque se me hace terrible que solamente paguen que los chivos expiatorios sean siempre los de abajo, que simplemente siguen órdenes, y los de arriba tan campantes. Uno en Asaltando los Pinos, que es de los peores criminales que hay en México, que se llama Enrique Peña Nieto. El otro, Videgaray, que es otro criminal que está matando por la vía del hambre y la falta de recursos a millones de mexicanos con esa política fiscal ordenada desde afuera. Esos son los verdaderos criminales. Esos son los verdaderos criminales. Sí, Gustavo. Aquí yo, perdón. Sí, la verdad que te escuchaba a Patri y me preguntaba por qué tanta hazaña, ¿no? ¿Por qué sí, tanta violencia hay que utilizar, ¿no? Verdaderamente uno no termina, no, nunca vamos a terminar de entender cómo actúa la mente del ser humano, ¿no? Creo que estamos formando sociedades cada vez más violentas, ¿no? Y eso es lo más lamentable, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos? Yo son preguntas que siempre me hago, ¿no? ¿Qué dejamos ante las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué clase de sociedades estamos dejando para nuestros hijos, nuestros nietos? Verdaderamente a mí me preocupan todas estas cuestiones, ¿no? Me preocupan y mucho. Entiendo, incluso sé cómo viene la historieta, un poco lo decía Patricia, ¿no? Esto del Consenso de Washington, creo que estos son todas políticas planificadas, así como se hizo en la época de la década del 70, conformando las diferentes dictaduras, que eran políticas planes preparados, ¿no? Sistemáticos para los diferentes pueblos latinoamericanos. Creo que en este caso es lo mismo, ¿no? Estas políticas sistemáticas, económicas, de neoliberales, hacen a que nuestros pueblos estén subyugados a esto, ¿no? A la violencia, a la inseguridad, al asesinato, en matarnos unos a los otros. Y los beneficiarios son pocos, ¿no? La verdad que sufrimos muchos y los que se benefician son muy pocos, ¿no? Así es. Adelante, Cuautli. Sí, sí, en lo que respecta a la postura de policías y ejército, pues sí es están en una... entre dos dilemas, ¿no? O sea, estamos con que si pierdes tu trabajo. Ahorita yo lo que creo es que a estos policías ya los enviaron a otro estado y los van a perder, ¿no? Los van a estar mandando a diferentes reclusorios y va a llegar un momento en que los van a liberar. Aquí es importante también lo que tú analizabas, Pati, que ellos están en un dilema. Pues nosotros también, lo que ellos hagan también nos afecta. Entonces, aquí lo que nos conviene es un diálogo, pues ahora sí que con las Fuerzas Armadas, ¿no? He estado en algunas de las manifestaciones. ¿Sí? Cuando los federales nos ponen las vallas, tratamos de dialogar y de hacerles ver a ellos que eso les va a perjudicar. Y he visto a muchos que sí reflexionan, ¿no? Momentáneamente. Entonces, aquí... a ellos les afecta porque pierden su trabajo, pero a mí me afecta porque van a haber más impuestos, todas las reformas nos van a afectar, porque ellos pusieron sus vallas y su fuerza contra la razón nuestra, ¿no? Entonces, sí, aquí buscar un diálogo con ellos, yo creo que puede ser ese un camino, ¿no? El diálogo con ellos, porque perdemos ambos, ¿no? Y más nosotros, ellos ganan otro grado, ganan más sueldo, los cambian de estado, ¿sí? Y pero sí podría ser posible un diálogo. Adelante. Sí, Albert. Esto que vemos es una falla estructural del sistema. Cuando tienes instituciones fallidas como es el caso de México, todo falla, todo. Tenemos cuerpos policíacos, vamos a hablar de por ejemplo los cuerpos policíacos que teníamos en Ayotzinapa. Sí. Sumado a todo lo que tú comentabas, también tenemos que ver que estos policías no están ahí por vocación. ¿No? No. No están ahí por vocación, están ahí porque probablemente en la zona era la única fuente de trabajo que tenían. La mayoría de ellos ni siquiera tienen la primaria terminada, no es un requisito en estos lugares. Cuando tú no tienes la educación necesaria, cuando tú no tienes una formación cívica, eres muy viable a ser manipulado con todo lo que tú comentas, el miedo a quedarte sin el trabajo, la presión que ejercen tus jefes inmediatos. Por otro lado, pues están las mafias afuera, amenazándote. Pero por otro lado también hay algo que se nos pasa y que es la propia naturaleza humana. Cuando tú tienes a alguien sin la adecuada preparación cívica, ética, moral, y le das un arma, se siente Dios. Esa es una realidad, lamentable, sí. Pero es una realidad. Y lo que tenemos en esos cuerpos policíacos en los municipios de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, tenemos gente de esta naturaleza también. Gente que tiene un arma sin tener la preparación mental para ostentar un arma. Tú decías, no tienen otra alternativa. Hay una alternativa mucho, muy complicada, que es la del discernimiento sobre lo que yo hago, si está bien o está mal. Sí. Si puedo desobedecer una orden cuando esta es una orden criminal. Es difícil asumirla. Yo me trato de poner también en los zapatos de un agente de seguridad. Es muy difícil, ¿no? No me pagan para desobedecer órdenes, me pagan para que las obedezca. La cuestión aquí es qué tipo de orden o hasta qué punto tengo que obedecer una orden, ¿no? Si yo veo estudiantes allí y me piden que los detenga, pues yo los detengo, no tengo problema. Y si me piden que los arreste, pues yo los arresto. Aunque yo sepa que no hicieron absolutamente nada para que se les arreste, pues yo los arresto, no tengo problema. Si me piden que los golpee, pues yo los golpeo, no tengo problema, porque me está ordenando mi superior que los golpee. Si me dicen, mira, si al momento de apresarlos oponen resistencia y ves y te ves en la necesidad de disparar, dispara. Listo, no tengo problema. Tengo la opción de disparar a una pierna o tengo la opción de dispararle a la cabeza. La decisión ya la tomo yo. Ahora, si me dicen directamente, el criminal que tengo como jefe, dispárale a la cabeza directamente, tengo la opción de decir, y fallé el tiro, le di en la pierna. Porque tampoco tienen la gran preparación. Entonces, es muy difícil tratar de explicar hechos de esta naturaleza sin entender que también una parte de estos elementos de seguridad no tienen el discernimiento o la capacidad de discernimiento para poder ir en contra de cierto tipo de órdenes. Ellos tienen un arma, les dicen tú eres la autoridad, y como tampoco entienden muy bien lo que es la autoridad, ¿no? Uh-huh. Una autoridad armada, ejercen simple y sencillamente lo que les viene a la mente, que es disparar su arma. ¿Por qué? Pues porque son la autoridad. Es complicado, pero eso es parte de toda la estructura en el país que ha fallado, desde las estructuras educativas, para empezar. Así es, definitivamente. En todo este espectro de soldados y de policías, tampoco podemos generalizar. Puede que haya algunos que disfruten, ¿no?, con esa sensación de poder que les da portar un arma. Yo no digo que no exista eso, pero también hay quienes, ante la disyuntiva de o me torturan y me matan a mí si desobedezco, pues mejor mato al otro, porque ahí va de por medio tu propia supervivencia. Es decir, ponen a una persona en una disyuntiva imposible. Y yo no sé cuántos seres humanos tengan la enorme fortaleza de decir, tortúrame primero a mí, pero no voy a torturar a mi prójimo. Es difícil. Se dice ser un super ser humano. El 90%, 95%, 99% de los seres humanos, primero cuidamos el pellejo propio. Así, cuando nos ponen en esa disyuntiva, primero cuidamos el pellejo propio y luego el de los demás. Entonces, sin negar que hay quienes están entrenados para disfrutar con la tortura, porque también los entrenan para eso, hay una escuela que se llama Escuela de las Américas, ¿no?, fundada por los gringos, donde se van a entrenar los torturadores expertos. Ah, bueno, sí, y eso ya las Fuerzas Armadas, eso es otro cantar. No, y ellos sí, definitivamente de no policía. Entran en estas disyuntivas. No, pero no, también, yo me refería a las... Albert, también gente de la policía. Gentes de las policías que pescan de los ejércitos y los meten de policías. Ese es el asunto aquí. Pues claro, pero ese es otro factor más. Fíjate, si se le vamos rascando, vamos a ir sumando. Sí. Una cosa es el policía municipal, ¿no? Sí. Las Fuerzas Armadas son otra. Ellos sí están en otro nivel. Ellos sí están preparados y capacitados para eso. El ejército los mecaniza, los robotiza para cumplir órdenes sin discriminar. Esa es otra cuestión. Y como bien dices, toda esa instrucción militar pues viene de allá. Están hechos para eso. Sí. Ahora que hemos visto que metieron policías o soldados de policías. Bueno, entonces también tenemos esa otra categoría, si le podemos llamar así, tipos sin discernimiento completo, están programados para seguir este tipo de órdenes. Y si tú quieres, pues le puedes encontrar más, ¿eh? Sí. Todo esto sumado nos da este resultado que hoy estamos comentando, este tipo de genocidios, porque ya lo podemos llamar genocidio, ¿no? Claro. Porque no solamente es dispararles a los muchachos, sino a los desapareces, los metes en fosas clandestinas y no sabes ni siquiera en qué condiciones entraron ahí, probablemente hasta los enterraron vivos, ve tú a saber, o sea, son capaces de cualquier atrocidad. Pero ya llegas a un punto atroz. Eso de llevarlos y de enterrarlos clandestinamente... Pues, y quemarlos siquiera... vivos, porque estaban vivos, claro, cuando los quemaron. Claro, o sea, ya son órdenes de más arriba. Aquí tendría que haber una limpia pareja desde el presidente de la República, que es parte de todo esto, porque él también tiene antecedentes de represión, no olvidemos a Tenco. Sí, es un sociópata. Cuando era gobernador del Estado de México. Es un sociópata, Peña Nieto. Es un sociópata, claro. Seguimos con el gobernador de Guerrero, seguimos con el presidente municipal de Ayotzinapa y con los mandos de los mandos policíacos en el Estado. Todos tendrían que ser pasados por un juicio, por un proceso penal, todos, desde el policía raso que empuñó el arma hasta el máximo responsable político. Definitivamente. Adelante, Gustavo Cuautli. Sí, dándole énfasis a lo que dice Alberto, sí, o sea, es aquí, vemos nuestra estructura de gobierno, ¿no? Arriba los hechos de Peña Nieto en Atenco, tenemos a Osorio Chong, como quieran llamarle, con la desaparición de la escuela rural del Chepe. Entonces, la estructura ya está armada, o sea, ya todo este gobierno está bien armado. Ahorita arriba está la cabeza, que es el sadismo de Peña Nieto, y que no hay, sin escrúpulos, va a callar todo tipo de protestas. Tiene a Osorio Chong, que ahorita ya lo estamos viendo con el Politécnico, también está sacando ahí sus estrategias, ¿sí? Y ya está todo bien definido, ¿no? Eso es lo que tendríamos que recalcarle a la gente, ¿no? Tener una memoria histórica. Yo ahorita, los estudiantes del Politécnico, que no saben de Osorio Chong, entonces yo sí les digo, cuidado, porque están negociando con una persona que desapareció una escuela rural en Hidalgo, el Chepe. Entonces, todo esto, si lo realimentamos a la gente, va a ser benéfico para un movimiento. Entonces, ahorita en el Politécnico, no sé si ya me sale mucho del tema, pero están sin una memoria histórica, ¿sí? Pero para lo de Ayotzinapa sí retomaría. Está a la cabeza un agente sin escrúpulos, está Osorio Chong, ¿sí?, que indirectamente debe de estar dando órdenes a Guerrero para que su urgencia es que desaparezcan las escuelas rurales, que tienen una gran visión de autosuficiencia, claro, y de una preparación muy íntegra, ¿no? Gracias. Sí, definitivo, la trayectoria de las normales rurales es como la presencia de las normales rurales, la forma como se educa un maestro ahí, un maestro con una enorme conciencia social, es como ácido sulfúrico para la política neoliberal, definitivamente, y la tirada es desaparecerlas. Y el nivel de terrorismo aplicado contra los estudiantes de Ayotzinapa, pues iba perfectamente dirigido, y además no solamente fue la acción de los policías, no, ese grupo de guerreros unidos, que son malandros, esos son delincuentes, pues, esos son gente mafiosa acostumbrada a torturar, por eso le hicieron lo que le hicieron a este estudiante, le desollaron el rostro. Y le sacaron los ojos, y eso con el beneplácito del gobierno, porque al gobierno le conviene que la gente esté aterrorizada. Todos esos rasgados de vestiduras de Peña y de toda la runfla de maleantes que están en el gobierno, ¡qué barbaridad! Nos condenamos lo cometido contra los estudiantes en Iguala. ¡Es hipócrita! A ellos les conviene sembrar el terror. Y el los grupos esos de Guerreros Unidos, los templarios, les hacen el trabajo muy bien, por eso los apapachan, por eso a la tuta no la han agarrado, no lo han agarrado ni lo van a agarrar. Por eso, precisamente, porque les conviene sembrar el terror, con eso paralizan a la gente. Es decir, no fueron solamente los policías, fue este grupo mafioso llamados Guerreros Unidos, de eso se trata. Adelante, Gustavo. Sí, un poco escuchando todo lo que venían charlando, bueno, lo interesante creo que de todo esto es que, bueno, es un tema que se ha visibilizado sobre esta represión a nivel mundial. Ayer veíamos noticias en donde los Estados Unidos se realizaron movilizaciones de protestas con respecto a este tema de las desapariciones de estudiantes. Aquí en la República Argentina también hubo pequeñas concentraciones en repudio a este tema. Creo que, bueno, es un tema que, como decía en el otro bloque, ¿no? Creo que Peña Nieto va a tener que salir a dar explicaciones serias con respecto a este tema en cuanto se empiecen a visibilizar las diferentes protestas a nivel internacional, ¿no? Creo que se va a tener que jugar y va a tener que asumir una postura, por lo menos es lo que se me da para creer, ¿no? Fíjense que aquí voy a leer lo que mandó Eduardo Ibarra. Es muy interesante lo que dice Eduardo Ibarra. Dice: a la espléndida movilización estudiantil y popular en ciudades de 25 estados, con marchas multitudinarias, por cierto, aquí en Tijuana hicimos nuestra marcha, en el Distrito Federal, Guadalajara y San Cristóbal de las Casas, además de urbes de más de 15 países, se agregó la condena de 33 legisladores del subcontinente reunidos en Ginebra, Suiza, sobre la bárbara agresión a los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, agrupados, por cierto, en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, agredida desde 1969 por Gustavo Díaz Ordaz y los priistas y panistas que le sucedieron, además de gobernadores perredistas, entre comillas, como Ángel Aguirre. Más trascendente aún es la solicitud de 23 integrantes del Parlamento Europeo dirigida a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Y dice: exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa. Cuando las grandes inversiones y negocios son puestos en juego, las prisas y apuros de los gobernantes, entre comillas, eso lo digo yo, son mayúsculos, más en tiempos en que está en juego la materialización de las reformas, en particular la energética, que es la madre de todas, porque de ella depende la mayoría que busca el tricolor en la Cámara de Diputados para junio de 2015. Sin buenos resultados en los comicios, difícilmente repetirá el grupo gobernante el Atlacomulco Hidalgo. Como ustedes saben, Osorio Chong, pues es del estado de Hidalgo, ¿no?, que está lanzado con todo lo que tiene para no soltar el poder en 2018, porque los proyectos transnacionales son carísimos para sus estrechos intereses políticos y económicos. Tampoco resultará si las investigaciones y conclusiones sobre los fusilamientos a cargo de elementos del ejército en Tlatlaya, Estado de México, la conflictividad social en el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, la tribu Yaqui, las autodefensas y sus prisioneros políticos con José Manuel Mireles y Nestora Salgado, los padres de los niños de la guardería ABC y los incontables padres que buscan a hijos secuestrados o desaparecidos por bandas del crimen organizado, como la que está en Los Pinos y anexas, eso lo digo yo, cuerpos policíacos locales y las Fuerzas Armadas, entre otros, no encuentran los cauces para soluciones institucionales convincentes para la comunidad internacional. Lo explicó bien el secretario de Hacienda en su visita a Washington para participar en las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Y aquí hago una acotación. Los señores del Fondo Monetario Internacional, también conocido como Fondo Más Infame, son unos ampones. Son unos auténticos ampones, junto con el Banco Mundial y con los señores del Consenso de Washington, a los que fue a visitar este otro mega ampón llamado Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. Una runfla de ampones. Así que, perdón que lo diga, pero el entorno internacional con este gobierno norteamericano punta de lanza de la OTAN, lo que han perpetrado a nivel mundial son crímenes de lesa humanidad. Es decir, el entorno global es un terreno fértil para la violencia que vemos en democracias, entre comillas, como la mexicana, que mucho se asemeja a la violencia de la horrible década de los 70s. No sé qué opinen ustedes. Respecto a lo que me llama la atención aquí es que a Peña Nieto le está pidiendo cuentas a Estados Unidos. Ajá. Porque sabemos que van a venir con su gente a trabajar a México, ¿no? Bueno, yo no me resigno, ¿eh? Yo estoy con que no lo vamos a lograr, que no. Temen por su gente, me imagino que pasará algo como lo que está ocurriendo con los con la escuela de Ayotzinapa. Temen por su gente porque es gente sin escrúpulos, que saben que vienen a hacer un impacto social y ambiental y no les va a importar el fracking y todo eso. Entonces, claro, me imagino que nada más están inquietados por su gente, que lo que les pueda pasar aquí. Me imagino que esa gente ya tiene miedo a los técnicos, ingenieros, toda la gente que van a enviar, como que tienen un miedo, van a decir, no vamos a ir, o Estados Unidos y las empresas transnacionales que van a invertir en energéticos, tienen ese miedo. Me da la impresión de que ese es nada más el reclamo de Estados Unidos, pero no es otra cosa, porque no les interesa el impacto ambiental y social que van a generar con enfermedades. Entonces, por ahí creo que ellos nada más quieren que les aclaren para que su gente que venga va a venir ya con recelo, van a venir con el miedo. Sí, como bien lo dice, es malo para el business, ¿no? Adelante, Álvaro, Gustavo. Viéndolo desde el punto de vista del imperio, la violencia es negocio también. Sí. En muchos aspectos. No solamente la venta de arma. Es también la venta de servicios logísticos, la venta de servicios policíacos, la venta de servicios diplomáticos. Hay de todo, hay todo un campo muy amplio de intervención de parte de los imperios en nuestras naciones cuando hay este tipo de violencia. Así que es un campo fértil para poder argumentar la intromisión en las políticas públicas de los países. Y es ahí el punto en el que yo creo que esto se engarza también con el concepto de Estado fallido. Tenemos un gobierno que es muy proclive, es más, podemos llamar hasta un gobierno entreguista, ¿no? Y para muestra basta un botón, ahí tienes la reforma energética. Obviamente para que este tipo de políticas no tengan una repercusión en contraria a lo que el gobierno pretende, se aterroriza a una ciudadanía. Como tú bien lo has dicho, una ciudad aterrorizada es una ciudad que no puede reaccionar ante este tipo de hechos políticos. Así que es muy conveniente para el imperio que penetra que Medco mete sus inversiones, mete su gente, mete su infraestructura para sacar los recursos de nuestro país, poder hacerlo en un ambiente así, de esa naturaleza, un ambiente convulso en el cual no haya, por lo menos de lo que a ellos les tocase, no haya organizaciones de trabajadores que pudiesen llegar a entorpecer lo que ellos hacen, ¿no? No hay sindicatos, no hay nada. Contratan gente en las condiciones más leoninas, más esclavizantes, y no hay una sola autoridad que pueda, a la cual un trabajador pueda acercarse y decir, mira, me están explotando. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no existe esa autoridad. Ya tenemos un vacío de poder en México. Ahí todo está conectado, todo tiene que ver con todo, me parece a mí. ¿Sí? Se está, perdón, ¿no? Pero un poco escuchándolos, acá terminaba de anotar, ¿no? Se está acentuando más el neoliberalismo. Se aprovechan estas circunstancias para acentuar aún más el neoliberalismo. Recordemos la reforma que se ha hecho también en la ley que tiene que ver con los medios de comunicación en México, bueno, la reforma de también un poco sobre los hidrocarburos. Creo que todo esto, como decía el compañero, se conecta con otras cuestiones, ¿no?, que hacen a la implementación aún más. Yo recordaba hace muy poquito, estaba leyendo una nota, estaba tratando de escribir una nota y buscaba datos con respecto a los medios de comunicación, a las diferentes cadenas mediáticas, pero con respecto a las series, a los documentales y películas, con el tema a las traducciones. La mayor cantidad de traducciones se hacen en México porque la mano de obra es mucho más barata. Un locutor mexicano sale mucho más barato que si le tiene que pagar a un tipo que doble las voces en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto también encierra un poco en esta clase de políticas que hace el imperio, ¿no? Y que, bueno, que obviamente se implementan a través de estos planes neoliberales, ¿no? Lamentablemente muchos se darán cuenta, muchos digo en el caso de los políticos, ¿no? Estos políticos que hoy se enriquecen con estos planes neoliberales, porque aquel que tiene plata hace mucha más plata, no así la familia trabajadora, obviamente, que no saben cómo hacer para poder mantener lo que tienen. El que tiene mucho dinero sigue haciendo mucho dinero. Por eso son muy pocos, incluso a los que tienen los que manejan el poder económico, ¿no? Lamentablemente va a tener que pasar mucho tiempo y varias generaciones para que se comience a gestar una camada distinta de políticos, ¿no? De aquellos que en un futuro nos van a poder gobernar como nos deben gobernar. Lamentablemente, bueno, en este caso queda la clara que es así, porque esto de amasacrar a estudiantes, que seguramente estos estudiantes podrían haber sido futuros cuadros políticos que estarían representando al pueblo mexicano. Bueno, hoy son 46, en este caso, menos cuadros políticos, ¿no? Así que bueno, creo que esto nos tiene que empezar a comenzar a abrir los ojos ahora, a organizarnos. Creo que esto tiene que ver mucho con la organización, organizaciones sociales y populares, y también entender lo importante de que tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? Digo, creo que hay que salir organizados a las manifestaciones, con los propios grupos de seguridad, no buscando el choque, pero sí cuidando a nuestros propios compañeros, porque bueno, llega un momento que un palazo te lo aguantás, dos palazos te lo aguantás, pero el tercero sacás un palo para defenderte, digo, ¿no? Pero eso es definitivo, o sea, aquí el asunto es qué es más efectivo. ¿Qué acción es más efectiva contra una mafia que te oprime? Es decir, la desobediencia civil, lo que plantea gente como Fernández Noroña, es decir, vamos a debilitarlos en lo que, en la parte que más les duele, que es la parte económica, paraliza el país, paralízalo. No te pueden obligar a salir de tu casa, no te pueden obligar a comprar esto o lo otro, no te pueden obligar a consumir a las grandes transnacionales que son las que apoyan gobiernos represores como este, como el mexicano. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es más eficaz o salir a la calle a que te den de palazos? Bueno, aquí el gran debate ha sido las manifestaciones masivas han dejado de tener toda la eficacia que urge ya para derribar un sistema como el que sostiene y el que coloca en el poder a ampones como Peña y toda la runfla, ¿no? Entonces aquí es eso justamente, lo que dice Fernández Noroña es, tú no te estás arriesgando a que te golpeen si no sales de tu casa o si no compras esto o no compras lo otro. Y eso parece tener una gran eficacia. Estoy hablando en términos nacionales. Claro que la presión internacional, por lo que decía Cuautli, porque les preocupa que no haya un terreno propicio para los negocios y por eso presionen al gobierno para que detengan toda esta violencia, ¿no? Pero aquí es esto, es traer a la mesa esto. ¿Qué es más eficaz? Salir a la calle y exponerte a que los granaderos y las policías repriman una marcha, o tomar acciones que verdaderamente los debiliten, ¿no? Es decir, no generar las condiciones para que repriman, porque ya están entrenados para eso, y repito, a un granadero le pagan para que haga su trabajo, y al ganadero le dicen, tu trabajo es reprimir a los que están haciendo escándalo allá en la calle, ¿no? Entonces ese es otro ángulo de lo que ocurre cuando una sociedad está dominada o está secuestrada por mafias que usurpan el poder, ¿no? Como es el caso de México. Aquí que me parece interesante este comentario. Por ejemplo, ahorita se han hecho marchas multitudinarias del Politécnico. Digo, si todos estos 15,000, 20,000 regresáramos a casa con la consigna de que no voy a consumir la comida chatarra, productos chatarra, sí, y de todo lo que producen las empresas transnacionales, esa sería una buena medida, ¿no? Pero todos, 15,000, multiplícalos por sus familiares, que lo hicieran 15 días, lo lograríamos. Entonces, igual, si no salimos a las marchas, no va a haber en la calle policías, pues no contratan más policías y vienen a ser parte del pueblo. Empezamos a sumar nuestra gente del pueblo, ¿no? Y podríamos hacer, los policías que están para allá pasan para nuestro lado y a resistencia civil. Entonces, ojalá y en todas estas marchas, una consigna al regreso de la marcha es 15 días sin consumir esos productos, y creo que lo lograríamos. Y así iríamos 15 días, un mes, etcétera. Y yo creo que lo lograríamos. Albert. Difícil decir qué es lo que se necesita. Yo creo que tendría que ser la suma de todo, ¿no? Sí. Hoy día las marchas, tal como las concebimos en México, voy a aclararlo, porque hay una gran diferencia entre sectores marchando en México y otros en Buenos Aires. Ojo, hay una diferencia. En México, ¿por qué deja de ser funcional una marcha? Porque al gobierno no le interesa, no le afecta, no le preocupa. Sí. ¿No? Sí. Si un contingente va marchando, déjalos que hagan catarsis, se dice el gobierno. Exactamente. ¿Por qué? Porque no pasa de eso. Incluso las expresiones de izquierda han hecho que la sociedad esté tan apagada, porque les dicen, chicos, tenemos que ser una izquierda moderna, tenemos que ser pacíficos. Entonces, prácticamente los hacen ir y marchar con una flor en la mano. ¿Qué sucede en ese punto? Pues al Estado no le preocupa, al gobierno se deja los marchar, es pinches locos, se van a cansar, se van a ir. Y así sucede efectivamente. No le damos sustancia a las marchas, no hay nada que sustente las marchas, por eso no son efectivas en México. No son el preludio de algo más. El problema en México es que las marchas no son el preludio de absolutamente más nada. Se quedan exactamente en eso. ¿Por qué? Porque la sociedad es una sociedad pacífica, ¿no? Nos han embutido en la mente tanto el concepto de ser pacíficos, que no solamente no somos pacíficos, somos totalmente inertes ante las cosas que nos están pasando. ¿Qué necesitamos para tener otra clase política, como decía Gustavo? Pues que la sociedad se levante para construir una nueva clase política. Los que están hoy no llegaron solos. Un pequeño sector de la sociedad los puso ahí, vía un voto. Y otro más gran sector de la sociedad no hizo nada por quitarlos de ahí. Fueron, pusieron un voto, les hicieron un fraude y no salieron a defender su voto. ¿Eh? Sí. Ojo, somos en cierta forma corresponsables de que esa clase política esté allí. ¿Qué necesitamos? Pues hacer lo contrario a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Salir y marchar, pero no salir 10 gatos locos, salir miles de gentes en una marcha. Cuerpos policíacos no podrán reprimir 1 millón de gentes marchando en una a lo largo de una avenida. Los puedes reprimir, les ganas de 50-1. Pero aparte de eso, implementar medidas de otra naturaleza, como las propuestas por Gerardo Fernández Noroña. Sí. Está bien, hoy marcho, mañana no consumo, mañana no trabajo, mañana no veo la televisión, mañana pago mi celular. Así es. Es un conjunto de actividades que una sociedad... Lo primero que tiene que hacer nuestra sociedad, pues, es organizarse para poder hacer todo esto. Si no hay organización, y esta organización se supone que le toca a los movimientos sociales... Pues no se puede hacer gran cosa. Me parece que por ahí tenemos que empezar. Somos una sociedad desorganizada, inerte, y sacarnos de la cabeza ese estribillo de somos una sociedad pacífica. Eso es algo que nos tenemos que borrar de la cabeza, porque si no, vamos a tener esta misma clase política in eternum, porque no solamente están ellos, vienen sus hijos, y estos puestos son casi propietarios, son pequeñas franquicias familiares. Así que pues, yo la pongo desde ese punto de vista. No, sí, y además aquí vamos a desembocar en otro gran debate. O sea, ir a sufragar, ir a las urnas, en lo que a mí respecta, lo que procedería es que nadie se pare en una urna, que la gente no le haga el juego a una parodia grosera de electorerismo barato y muy mafioso, estructurado para dar la impresión de que aquí el pueblo manifiesta su voluntad, cuando no ocurre así, porque los teatros electorales en México son eso, charadas grotescas, en lo que menos se manifiesta es la voluntad popular, porque hacen con los votos lo que les pega la gana, los desaparecen, los cambian, los etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué otra manera se explica que un hombre tan repudiado como Peña Nieto haya ganado por el voto de la población, cuando la mayoría de la gente lo vomita? Entonces, ir a hacer el juego al INE, que es una escuela delictiva inventada por Salinas para mantener el statu quo, que ha venido jodiendo a este país, destruyéndolo, ir a hacerle el juego no es ningún acto de civismo. Perdónenme, vaya usted a votar, impida que llegue el PRI al poder. No, señores, estamos ya en el 2014 con tremendos fraudes donde se ha demostrado la verdadera calaña de ese andamiaje electorero, para que todavía vengan a decir que si no vamos a votar estamos contribuyendo, fíjate nomás, si no vamos a votar estamos contribuyendo a que Peña Nieto y toda su runfla, a que el PRI y el PAN y sus satélites continúen en el poder. ¿De qué estamos hablando aquí? Es al contrario, a mí me parece que lo que habría que hacer es una absoluta huelga total al 100% de votos, porque en el actual andamiaje electorero simplemente lo que se hace es reivindicar a la mafia que se apoderó de México. Pues sí, aquí sí, porque sería... Adelante, Alberto. Gracias, Juan. Y ni así, porque lamentablemente, aunque toda la sociedad no fuese a votar, aunque fuesen a votar la familia del candidato, cuenta, lamentablemente el sistema, la ley electoral, eso te indica que así vayan tres votos y los tres digan que el sujeto gana, y es así, tienes un triunfador. Lamentablemente hay que abrir la vía electoral, la vía electoral está cerrada hoy día. Así que hay que implementar medidas que abran esa vía electoral. Y obviamente esas medidas pues pueden ser muy complicadas, muy complejas, y pueden ser muy riesgosas. Pero como sociedad quizá tendríamos que asumir un poco los riesgos, ¿no? Creo. Aquí sería nada más lo que dice Alberto, ¿no? O sea, ¿quién va a votar? Policías, toda la gente de los sindicatos. Pero se vería un voto ínfimo, ¿no? Entonces... podría ser buena medida también para que vean, pues en México la votación fue el del 10%, ¿no? Pero ganó el partido que haya tenido más más acarreados, ¿no? Policías, ejército, sindicatos, ¿no? Pero sí sería un impacto, ¿no? Que dijera, todo el pueblo no salió, pero nada más la gente de Peña Nieto. Si se me permite un pensamiento, un poco también todo esto que nos pasa, digo nos pasa más allá de que no esté en México, pero muchas veces se viven realidades iguales en nuestros países a lo largo y ancho de Latinoamérica. También tiene que ver todo esto que nos pasa, y tendríamos que también hacernos nosotros un poco de autocrítica también, ¿no? ¿Qué hicimos, ¿no? con respecto a todo esto? ¿Qué estamos haciendo con respecto a todo esto? ¿Qué están haciendo los partidos de izquierda o los movimientos populares y sociales con respecto a esto? ¿Estamos construyendo otra fuerza que enfrente a esto que tenemos adelante? Digo, también creo que vale esa pregunta, ¿no? Más allá de buscar respuesta de todo esto que pasa, también nosotros tenemos que preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros, más allá como comunicadores, más allá como pensadores, sino que en lo político y en lo social también, ¿no? ¿Estamos construyendo alguna herramienta? En este caso nosotros podemos decir que sí con el tema del FENCAI, por ejemplo. Es un pequeño grano de arena, pero estamos, creo que, construyendo. Digo, desde los otros sectores, ¿se construye algo o simplemente nos quejamos y miramos toda la política de afuera? Digo, ¿cuál es el grado de compromiso de los diferentes sectores ante esto, no? Muy buena pregunta que tendremos que dejar para un próximo debate, porque hemos llegado, mira qué rápido se pasaron las dos horas, ¿eh? Qué rápido. Es que es un tema que da para mucho todo esto, pero yo quiero reiterar nuestra profunda felicitación, mucho cariño hacia ti, Gustavo, hacia el programa SOS, hacia Radio Futura, que ha venido a enriquecer este portal del FEMCAI. Pues nuestro gran cariño, Gustavo, para ti, muchísimas gracias por habernos acompañado, no solamente en el programa conmemorativo de SOS, sino en todo este debate, y gracias también a Cuautli por tu participación, Juan, y por supuesto mi aprecio siempre, mi afecto para mi querido Alberto, con sus siempre muy inteligentes comentarios, y para todos ustedes, para Pastor, para José Alba, para Pumas, para Cuautli Tiger, Joseph, Mojado y todos aquellos que no sintonizaron, muchísimas gracias. tengan una semana muy revolucionaria. Nos escuchamos el próximo miércoles y muy buenas noches. En este momento suelto la radio. Adelante, Gustavo, una frase final de despedida. Bien, un agradecimiento a ustedes por invitarme, por acordarse de SOS Señal de Radio y Radio Futura, y bueno, por permitirme también de expresar, de intercambiar ideas, porque también esto tiene que ver con las pequeñas construcciones, ¿no? Colectivo. Claro. Esto creo que se construye entre todos, por eso esa reflexión final, ¿no? ¿Qué papel jugamos nosotros como FENCAI y qué papel juega la sociedad y los movimientos sociales, partidos políticos, ante todo esto que nos pasa, no solamente en México, sino en cada uno de nuestros lugares, ¿no? Así es. Adelante, Cuautli y Albert. Sí, por mi parte, pues un agradecimiento por la invitación. Y pues también sería importante retomarlo. Todo lo que vimos hoy lo vi reflejado ayer en el encuentro de radios comunitarias, que estuvo muy interesante. O sea, todo es una copia, todos los países que intervinieron es la copia, todo es lo mismo, el mismo proceso que se ha hecho de colonización de las empresas transnacionales, es el mismo esquema. Escuché Bolivia, escuché Colombia, escuché Ecuador, y por otra parte ir así como así, haciendo una basecita de datos de todas las radios que aparecieron ayer, que son interesantes y que nos dan mucha realimentación a esto, ¿no? Por último, preguntarle a Gustavo si tiene algún sitio de internet, su espacio de comunicación. Gracias. Y la radio es Radio Futura, se puede escuchar en www.radiofuturalaplata.blogspot.com. Nosotros estamos los sábados a la mañana como SOS Señal de Radio, estamos de 8 de la mañana a 12 del mediodía con un noticiero internacional, 4 horas de noticias y conexiones internacionales. Repito, Radio Futura La Plata, radiofuturalaplata.blogspot.com. Gracias, estaremos al pendiente los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Gracias. Adelante, Albert. Pues únicamente para agradecer la presencia de Gustavo, es un verdadero placer y es una adición al frente de medios mucho, muy valiosa. Esperemos que esta no sea la última vez, esperemos que esté con nosotros en otras ocasiones. Y agradecerle también a Juan Salazar su presencia con nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos y los dejamos con la programación siempre interesante del FENCAI. Muy buenas noches, en este momento suelto la radio.